Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía con nuestro Señor Jesucristo en su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Estamos una vez más comunicados con nuestro Señor. Amén. Así es. Gracias a Él podemos sacar adelante este su programa que es de Él, es de nuestro Señor Jesucristo y es para todos ustedes, también mis queridos hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? En el día de hoy vamos, mis hermanos, a tocar un tema del profeta Daniel. ¿Amén? Amén. El profeta Daniel, hermano querido, vivió más de 500 años antes de que naciera Jesús. ¿Amén? Pero no obstante, hermano querido, Jehová Dios le reveló información con lo que sería posible determinar cuándo iba a ungir o nombrar a Jesús como el Mesías o Cristo. Amén. Pero a Daniel se le dijo: debes saber y tener la perspicacia de que desde la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta Mesías el caudillo, habrá 7 semanas, también 62 semanas, según Daniel 9:25. Pero, mis hermanos, veamos cómo podría saberse cuándo se presentaría el Mesías. Primero, hay que determinar, hermano querido, en qué momento comienza a contarse el tiempo que pasaría hasta su llegada. La profecía muestra, hermanos, que ese momento es la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén. Cuando tuvo lugar, hermanos, la salida de la palabra. Amén. Otro escritor de la Biblia llamado Nehemías relata que esa palabra, hermano querido, es decir, la orden de reconstruir las murallas de Jerusalén, salió en el año 20 de antes de Jerjes, el rey, según Nehemías 2:1-5:8. Así, hermanos queridos, varios historiadores concuerdan en que el primer año completo del reinado de Artajerjes fue el año 474, antes de la era común. Amén. Haciendo así cálculos, hermanos queridos, vemos que el año 20 de su reinado fue el 455. Por lo tanto, la profecía mesiánica de Daniel comienza, hermanos, a cumplirse en ese mismo año, en el año 455. Cuando aquellos hombres de ti, Jesús. Señor, cuánto me amabas. Avergonzada estoy. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Mi ofrenda ante tu altar. Mi ofrenda ante tu altar. Llorando te la doy. Llorando te la doy. Como en aquella vez. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Gloria Poblete, quien está en la sintonía con el Señor también. Muchas bendiciones para ella a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Y muchas bendiciones también para nuestra hermana auxiliadora Rivas. También está en la sintonía con nosotros, pero ellas están a través de la señal, ¿ya? Ahí en el www.espaciosfm.cl, donde usted puede ir también si tiene problemas para sintonizar, ¿no es cierto?, su radio, ¿ya? El Señor le bendiga mucho a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía con el Señor. ¿En qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? ¿No es cierto? Estamos en el tema del profeta Daniel, este profeta que predice la llegada del Mesías, hermano querido, ¿no? Daniel, hermanos, indica cuánto tiempo pasaría desde ese momento hasta que llegara el Mesías, el caudillo. Amén. La profecía dice que serían 7 semanas. También dice que serían 62 semanas, lo que da un total de 69 semanas. ¿Cuánto duraría en la realidad este periodo? Tal como se indican, hermanos, hermanas, varias versiones de la Biblia, no serían semanas normales de 7 días, sino semanas de 2 años. Amén. En otras palabras, hermanito, cada semana corresponde a 7 años. Amén. Los judíos de la antigüedad conocían bien esta idea de las semanas de años o grupos de 7 años. Por ejemplo, celebraban un año sabático cada 7 años, según Éxodo 23:10-11. Así, hermanos, así pues, las 69 semanas de la profecía equivalen, hermanos queridos, a 69 grupos de 7 años, o sea, un total de 483 años. Amén. Ahora ya solo es cuestión de hacer cuentas. Si contamos 483 años a partir del 455, hermanos, hermanas, llegamos al año 29 de la era común. Amén. Precisamente, hermano querido, el año en que se bautizó Jesús y se convirtió en el Mesías. Amén. Según Lucas 3:1, 2:21-22. ¿Verdad que esta profecía de la Biblia, hermano querido, como usted se da cuenta, hermano, se cumplió a la perfección? Thank you. no escuchas cuando Dios habla tu vida, y no podrás nunca levantarte. Ten piedad a mi Señor, mándanos tu avivamiento. No nos dejes dormir, porque los días son malos. El Señor los bendiga, hermanos queridos, ¿no? Bueno, hoy día es el día lunes. Así es, por supuesto. Es el día especial, ¿cierto, hermano? Así es muy especial. Porque en su radio Espacios, FM 107.3, se le rinde culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Así es, por supuesto, sí. ¿Cómo se le rinde culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo? Lo hacemos con alabanzas, con oraciones al Señor y también con su palabra, la palabra de Dios. ¿Amén? Amén, sí. Esto lo hacemos a través de su programa cristiano evangélico No Estamos Solos. Usted Debe saber mi hermano, mi hermana, vecino y amigo que está en la sintonía con el Señor, que Cristo le ama. ¿Amén? Sí, Cristo le ama. Y le necesita también, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. ¿Amén? Es por eso que nosotros le decimos que nos escuche y reciba usted también su bendición. ¿Amén? Sí, reciba usted también su bendición a través de este su programa, Cristiano Evangélico. No, estamos solos. ¿Qué puedes, hermano? De la vida ya no me voy a preocupar, Señor. Yo solo sé que si te sirvo, todo lo que yo necesite, seguro estoy que me darás. Señor, dame fe. Toda vanidad, mentira y falsedad, apártala de mí. Señor, dame fe. Vanidad, mentira y falsedad, apártala de mí. Señor, has hecho tantas cosas bellas, el sol, la luna y las estrellas, y lo profundo de la mar. También mi vida es obra de tus manos, por eso tu misericordia nunca de mí se apartará. Señor, dame fe. Toda vanidad, mentira y falsedad, apártala de mí. Señor, dame fe. Toda vanidad, mentira y falsedad, apártala de mí. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana María Azucena de los Santos. Muchas bendiciones para ella. El Señor bendiga también a nuestro hermano Claudio Morales. Muchas bendiciones para nuestro hermano Claudio Morales. El Señor bendiga también a nuestro hermano Pedro Fernando Crisóstomo. Bendiciones para nuestro hermano Pedro Fernando Crisóstomo. Y el Señor bendiga también a nuestra hermana Miriam Bernales. Nuestra hermana Miriam Bernales, mis queridos hermanos, solicitó oración por su hermana, que se llama Ana Bernales. Así que Dios le bendiga mucho a nuestra hermana Miriam, y vamos a estar orando también por nuestra hermana Ana Bernales un poquito más adelante. Bendiciones también para Natalia Sangüesa. Nuestra hermana Natalia Sangüesa se congrega ahí en el templo que dirige nuestro pastor Israel Villa. ¿Ya? Ahí se congrega nuestra hermana Natalia Sangüesa, pero hoy en día ella está un poquito delicadita de salud también, está enfermita, así que Dios le bendiga. También vamos a estar orando por ella un poquito más adelante, ¿ya? Muchas bendiciones para nuestros hermanos, hermanas, y fuerza, porque las hermanas que están enfermas saben que solamente el Señor es quien puede obrar con cada uno de ellos. Amén, amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Marcela Torres Díaz y para toda su familia muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestro hermano José Genaro Mora, que el Señor le bendiga mucho a nuestro hermano José Genaro Mora. Bendiciones también para Hilda Poblete, que está en la sintonía también. Hilda Poblete, Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano José Bustamante y a su querida esposa, muchas bendiciones. Y bendiciones también para nuestra hermana Darly Bustamante, que el Señor le bendiga mucho, hermana Darly Bustamante. El Señor bendiga también a René Godoy, a su querida esposa y a su hija, muchas, muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Ella es la auditora número 2. Amén. Sí, el Señor le bendiga mucho, hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya, que es la auditora número 2. Y por supuesto, el Señor bendiga a toda la familia Olaves Montoya. Recordamos también así a la auditora número 1. Usted sabe, mis hermanos, hermanas, a quién me refiero. A nuestra pastorcita Flor Ceballo. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Sí, así lo hacemos, siempre en su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, estamos recordando a nuestra pastorcita Flor Ceballos y también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. El Señor bendiga a Hugo Manuel y Raúl Matamala. Muchas bendiciones para Hugo Manuel y Raúl Matamala. El Señor bendiga a nuestro hermano Aladino Saavedra. Y muchas bendiciones también para nuestra hermana Sara Benimeli, que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga a nuestra hermana Deyanira Martínez. Muchas bendiciones para nuestra hermana Deyanira Martínez y para toda su familia. Que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga también a Erna Muñoz. Muchas bendiciones para Erna Muñoz, para cada uno de sus hijos y para sus nietos y nietas. Y el Señor bendiga también a sus bisnietos. Muchas bendiciones para ellos. El Señor bendiga a Luis Lozano. Bendiciones para ti, Luis Lozano, y para toda tu familia también. El Señor bendiga a nuestro hermano José Villafierro y a su querida esposa. Muchas bendiciones. Bendiciones para nuestro hermano joven Nicolás Villarribera y para toda la familia Villarribera. Que el Señor les bendiga. El Señor bendiga también a nuestro pastor Israel Villa. Y por supuesto, muchas bendiciones para toda su congregación. El Señor bendiga a nuestro pastor Pedro Aguilera también, muchas bendiciones para él. Que el Señor bendiga a su querida esposa y a toda su congregación, muchas bendiciones. También el Señor bendiga a nuestro pastor Juan Novoa y a sus 34 abuelitos, ¿no es cierto?, quien están a cargo de él, ¿no es cierto? Sí, muchas bendiciones para nuestro pastor Juan Novoa y a sus 34 abuelitos. Bendiciones también para nuestra hermana, por supuesto, que ya le estaba diciendo, nuestra hermana Natalia Sangüesa, quien está enfermita. Así que el Señor bendiga siempre, en cada instante, a cada uno de nuestros hermanos que estamos saludando en el día de hoy. Aprovechamos también de saludar a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy, que deben haber muchos que están de cumpleaños. Muchas bendiciones para ellos. Y también aprovechamos de saludar y darle un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todas nuestras hermanas, vecinas y amigas que llevan por nombre Delfina, porque su santoral en el día de hoy es Santa Delfina. Así que el Señor les bendiga grandemente, porque así les saludamos aquí en su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Su pueblo impío, venimos todos con alegría para desearte felicidad. Estrellitas brillando están. Hoy que es el día de tu cumpleaños, mi Dios te ha dado un año más. El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad. Felicidades, felicidades, deseamos todos de corazón. Felicidades, felicidades, en los caminos de mi Señor. ¡Aleluya! Estamos contentos en esta fiesta. Pedimos todos que te levantes y que le demos gracias a Dios. Las aflicciones hay que olvidarlas, pues hay victoria en el Señor. Tomemos todos un cafecito, un chocolate con algo más. El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad. Felicidades, felicidades. que se dio cuando las heridas marcaron tu corazón. La mente es turbada con mucha desilusión. Haz un alto ahora, platícalo con Dios. No lo ocultes nada, dile lo que sucedió. Dale los detalles, cuéntalo que te hirió. Dile que te enseña a soportar y a comprender, que a veces se sufre, mas él será tu ayudador. Así es la vida, llena de altos y bajos. Cuando hay lapsos de pasto, cuando tu vaso es amargo, que ni canta una canción. Y vas a te ver vencedor. Sé que has querido hacer maletas y partir, no recordar nunca lo que ha hecho sufrir. Mucha es la aflicción que el justo padecerá, más es la promesa, Jehová lo libertará. Así es la vida, llena de altos y bajos. Cuando hay lapsos de pasto, cuando tu vaso es amargo, ven y canta una canción. Y vas a te ver cuando ya nadie esté. Mas no temas, mi amigo, porque Dios está contigo y te hará un vencedor. Así es la vida, llena de altos y bajos. Ven y canta una canción y vas a te ver cuando ya nadie esté. Mas no temas, mi amigo, porque Dios está contigo y te hará un vencedor. Mas no temas, mi amigo, porque Dios está contigo y te hará un vencedor. Amén. El Señor bendiga a Alejandro Salgado, quien está en sintonía también, ahí en el www.espaciosfm.cl, en la señal, por supuesto. Dios les bendiga mucho a Alejandro por estar en la sintonía con el Señor también, ¿no es cierto? Muchas bendiciones para él, para Alejandro Salgado. Y muchas gracias por estar escuchando este su programa, Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Tiene ya, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos, ¿tiene la Biblia por ahí cerca suyo? Si no es así, vaya a buscarlo, vaya a buscarla ya, hermanos, porque ya estamos en la parte central de su programa. Y, hermanos queridos, nos corresponde la palabra del Señor. Amén. Hoy día la lectura bíblica va a estar en Romanos capítulo 6 del versículo 15 y le vamos a dar

hacia la punta del mar. No sosobrará, no sosobrará, aunque por fin en la dificultad. Barco en el mar, maté con el rumbo perdido, clama a Cristo y Él te salvará. ¿Sabes sabes, hermano, que te quiero decir de que siempre hay alguien a tu lado. Y ese se llama Jesucristo, tu amigo fiel. Si lo necesitas, está ahí a tu lado. Ante la presencia del Señor, hermano, confía, confía en Él. Amén. Ahí está nuestra hermana Miriam Bernale, ¿no es cierto?, con su alabanza, Ángeles de Dios. Nuestra hermana Miriam Bernale siempre está con nosotros, ¿no es cierto?, en su programa, entregando mensajes a través de sus hermosas alabanzas al Señor. Así que Dios le bendiga mucho a nuestra hermana Miriam Bernales. Bendiciones también para nuestra hermana Marianela Fernández, quien está en la sintonía también Dios te bendiga mucho, Marianela Fernández, y muchas bendiciones también para toda tu familia. Y muchas gracias por estar en la sintonía con el Señor. Siempre no se olviden, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos, que todos los días lunes, cuando el Señor lo permite, por supuesto, estamos al aire desde las 5 en adelante con su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Amén, amén. Así que el Señor le bendiga mucho. La palabra del Señor, usted sabe dónde está, ¿no es cierto? Le dimos lectura ya, por supuesto. Así que usted ya la tiene ahí, la Biblia en sus manos, abiertita, ¿no es cierto? Mis queridos hermanos, ahí en Romanos, capítulo 6, versículo 15, y le dimos lectura hasta el 23. ¿Amén? Así es, amén. El 23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Como siempre, hermanos, la palabra del Señor con mucha enseñanza para nuestras vidas. El Señor nos prepare, ¿no es cierto?, hermanos, para poder así recibirla en nuestro corazón, tratar de ponerla por obra también, mis hermanos, y poder almacenarla para poder después estudiarla y entregarla de nuevo, hermanos, a nuestros queridos hermanos, ¿no? El Señor les bendiga mucho. Tenemos nosotros esta bella oportunidad de poder entregar palabra de Dios a través de este medio radial, Espacios FM, que es en el dial 107.3, para quienes no saben, ¿no es cierto? Ahí usted en este horario, los días lunes, escucha palabra de Dios, así como en el día de hoy y a esta hora. Vamos, hermanos, al comentario de la palabra del Señor, de esta palabra que está en Romanos 6, 15, 23. Hermanos, ¿usted cree que todos nos salvaremos? ¿Qué piensa usted? Los que creen, hermano querido, en la salvación universal, mis hermanos, pervierten las Escrituras. Amén. El proceso ministro de Cristo, hermanos, reitera la falsedad, hermanos, pronunciada por la serpiente en el Edén. ¿Cuál es? No moriréis. Amén. Así le dijo la serpiente en el Edén, ¿no es cierto?, a Eva. No moriréis. Amén. El día en que comáis de él serán abiertos nuestros ojos y seréis como Dios, le dijo. Amén. Hermanos, él declara que los más viles pecadores, el asesino, el ladrón, el adúltero, entrarán, hermanos, después de la muerte, en un estado de bendita inmortalidad. Amén. ¿Qué es eso? Eso es una fábula agradable y, por cierto, adecuada, hermanos, para satisfacer al corazón carnal. Amén. Así es. Si fuera, hermano querido, verdad que todos los hombres pasan directamente al cielo a la hora del fallecimiento, bien podríamos desear, hermanos, la muerte en lugar de la vida. Amén. Porque muchos, hermanos, han sido inducidos por esta creencia a poner fin a su existencia, hermanos, abrumados con dificultades y chasco. Parece fácil, Parece fácil quebrar el hilo de la vida y remontarse a la bendición del mundo inmortal. Amén. Pero Dios ha dado en su palabra, mi hermano, evidencias contundentes de que castigará a los transgresores de su ley. Amén. Sí, castigará, hermanos, a los transgresores de su ley. Es demasiado misericordioso como para ejecutar justicia con el pecador. Así, hermanos queridos, contemplen la cruz del Calvario, la muerte, hermanos, del Hijo de Dios. Esa muerte, hermano, del Hijo de Dios, que testifica que la paga del pecado es muerte. Amén. Según Romanos 6:23, que está en su palabra que le dimos lectura. Que toda violación de la ley de Dios debe recibir, hermano, retribución. Amén. Cristo, hermano, Cristo, el ser impecable, hermano querido, se hizo pecado por el hombre. Amén. ¿Por qué? Porque llevó la culpa de la transgresión y soportó, hermano, el ocultamiento del rostro de su padre hasta que su corazón fue quebrantado y su vida, hermano, despuesta. Amén. Así es. ¿Y todo esto para qué? Y todo esto, hermano, para que los pecadores pudieran ser redimidos. Amén. Y por tanto, toda alma que rehúsa participar, hermanos, de la expiación provista a un precio semejante, hermano querido, debe llevar sobre su propia persona la culpa y el castigo de la transgresión. Mi amor, hoy quiero a través de este canto decirte que te amo. Que no es una casualidad que pusieras en mí tu mirada. Fue el plan divino de Dios de formar tú y yo mi hogar, que Él vino a restaurar con su divino amor, nos unió. Lo que Dios unió no nos separa en lo hombre. El matrimonio fue Dios quien lo estableció. Por eso hoy le doy el honor que Él se merece. Si hoy cuento con un hogar, es Cristo quien la gloria merece. Mi amor, hoy podemos contar con herencia de Dios, que son los hijos. En ellos sembraremos amor, con la ayuda de Dios los guiaremos. Y cuando

mirarme mi corazón se estremeció. El gozo tan grandioso que llenó toda mi alma y el Espíritu Santo que mi vida transformó. El gozo tan grandioso que llenó toda mi alma y el Espíritu Santo que mi vida transformó. Con la luna muy triste se encontraba, orándole a su padre, sumido en el gran dolor. Padre, yo te pido por los míos, no lo dejes caer en el error. Padre, yo te pido por los míos. Mi vida transformó. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía con el Señor. A lo mejor, hermano querido, usted en su hogar tiene algún hijo suyo enfermo. A lo mejor usted en este instante está decaído en el Señor. Pero yo le puedo decir, hermano querido, que usted se tiene que levantar, tiene que pelear por sus hijos, porque sus hijos, hermanos, son herencia del Eterno y son con llamados poderosos. Amén. No importa, hermano, lo que veas en ello. Amén. Sí, se cumplirá la palabra de Dios. Es sus vidas, hermano. No desmayes. No desmayes, hermano. No dejes de orar. Tienes que orar por tus hijos. No te rindas. Tú y tu casa le pertenecen a Cristo, hermano. Amén. Tú y tu casa le pertenecen a Cristo. Pero no te preocupes. Vienen tus mejores días. Y esas lágrimas, hermano, se convertirán en gozo. Amén. Se convertirán en gozo. Es por eso. Te digo, hermano, levántate, ora por tus hijos, ora también por tu familia, ora también por tus amigos, por tus vecinos, por todos ellos, hermano, porque la decadencia es del demonio. Amén. No es de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene que estar siempre de pies, hermano, y siempre dispuesto a pelear con el enemigo, porque él a veces utiliza a los hijos para poder dañarle. Amén. Amén, así es, hermano querido. No se olvide, hermano, ore, ore, ore con el corazón y su mente, y así entréguele a nuestro Dios todo lo que está aconteciendo malo para su vida. Amén, porque Él sí lo va a restaurar y lo va a levantar. Mi hermano querido, hablando de oración, hermano, yo le voy a invitar a orar. Y quiero que usted me acompañe. Que usted me acompañe, hermanos queridos. Y en esta oración hagamos presente a nuestra hermana Natalia Sangüesa. Está enferma. Necesita de la oración. Necesita de Dios. Y necesita de usted, hermano. De usted, mi hermana. Para que usted le ayude con lo que usted puede, que es la oración. Amén. También por nuestra hermana Ana Bernale. También está enferma, hermano. Pero Dios es el único. Amén. Es el único quien le puede sanar a nuestras hermanas. Oremos al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Delante de tu divina presencia, Padre eterno, te damos primeramente las infinitas gracias por esta bella oportunidad que tú nos das, Señor, de poder comunicarlos con usted a través de este su programa, Cristiano Evangélico No Estamos Solos, que es un programa dirigido, Señor, por usted. Te agradecemos, Padre eterno, porque podemos realizarlo, Señor, con tu ayuda. Bendito Dios, te damos las gracias también, Señor, por tu hermosa palabra que tú nos has entregado en el día de hoy. Gracias, Señor. Una vez más, tú lo has enseñado. Una vez más, nos has doctrinado, Señor, cómo debemos seguir tus caminos. Gracias, Padre eterno, por eso. Y gracias porque nuestros hermanos, quienes están en la sintonía contigo, Señor, en este tu programa, Padre, han escuchado palabra tuya. Gracias, Señor, por eso también. Y gracias, Padre, por toda tu ayuda, por todas tus bendiciones, por todas tus protecciones, Señor, que tú has tenido con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos, Señor, del mundo entero. Bendito Dios, cuánto te agradecemos, Señor, por todos esos niños que están sufriendo, Señor, en aquellos países que están en guerra, en aquellos países, Señor, que están en conflicto, Señor, y quienes sufren son los niños. Pedimos por ello, pedimos, Señor, tu protección, a pesar de que sabemos, Señor, que tú estás a su lado, a pesar de que sabemos, Señor, de que tú les estás cuidando y protegiéndoles, Señor. Bendito Dios, así te hacemos presente a todos los niños del mundo entero, a los que sufren, a los que están pasando necesidad, a los que están enfermos, Señor, aquellos que en este momento están en angustia, Señor, aquellos que están, Señor, con dolor en sus cuerpos, en su ser, te lo hacemos presente a ti, Padre eterno. Bendito Dios, así como te hacemos presente a nuestra hermana Natalia Sangüesa, Señor. Ella, Señor, tiene un dolor, tiene un aguijón en su cuerpo, en su carne, en su ser, Señor. Nosotros no tenemos, Señor, la certeza de su enfermedad, pero sabemos que tú sí, Señor, la conoces. Y tú eres el único, Señor, que si es tu voluntad, puedes obrar con ella, Señor. Tú eres el único, Padre, que puedes obrar con ella. Nosotros lo creemos. Nosotros tenemos la fe y la certeza, Señor, porque por fe te servimos y por fe, Señor, sabemos que obrarás en nuestra hermana Natalia Sangüesa, si es tu voluntad, Señor. Nuestra hermana Ana Bernales, Señor, también está enferma. Está enferma, Señor, pero en su carne, en su ser. Señor, te la presentamos a ti, para que tú examines, Señor, su cuerpo, para que tú, Señor, le examines su mente, su corazón, su ser, Señor. Y si es tu voluntad, Padre Celestial, humildemente te pedimos que obres, Señor, con ella para aumento de fe en toda su familia, Señor. Padre, sabemos, Señor, que tú en este instante estás al lado de nuestra hermana Ana Bernales, de nuestra hermana Natalia Sangüesa, Señor, y estás al lado de todos nosotros, Padre eterno, escuchando, Señor, nuestras súplicas, escuchando, Señor, nuestras humildes oraciones para con ella, Señor, pero sí te pedimos que obres conforme sea tu voluntad. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido realizar en tu nombre. Y te pido, Señor, una bendición, Padre eterno,

cual pródigo viví y al cielo descendí, siendo yo el hijo del rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Gloria Poblete, a nuestra hermana Auxiliadora Rivas, a nuestra hermana María Azucena de los Santos, a nuestro hermano Claudio Morales, a nuestro hermano Pedro Fernando Crisóstomo, a nuestra hermana Miriam Bernales, a nuestro hermano Alejandro Salgado y a nuestra hermana Marianela Fernández, quienes están en la sintonía a través, hermanos, de la señal en el www.espaciosfm.cl. Así que Dios les bendiga a cada uno de ellos y el Señor bendiga también a todas nuestras hermanas, vecinas y amigas que llevan por nombre Delfina, porque en el día de hoy su santoral es Delfina. Así que están de onomástico nuestras hermanas, así que muchas, muchas bendiciones a cada una de ellas. Así, nosotros como siempre les saludamos aquí en su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Ya no le encontraron y llegó la noche. En valle de sombra y de muerte se encuentre tu vida. Si tu alma se ve amenazada por gran tempestad, aunque 1,000 caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra, ni una sola saeta encendida no te tocará. Aunque muchos digan lo que digan, corre, huye y vuela, o a la indefensa. Tú no temas, tienes garantía, Cristo está a tu lado, salió en tu defensa. Que ha puesto su vida sobre Cristo la roca, nunca, nunca, aunque sea zarandeado, le falte su fe. Con sus plumas él te cubrirá sus alas. Y debajo tus pies tú verás enemigos caer. Aunque muchos digan lo que digan, corre, huye, vuela, vuela, ven. Salió en tu defensa. Aunque muchos digan lo que digan, corre, huye y vuela, vuela, ven defensa. Tú no temas, tienes garantía, Cristo está a tu lado, salió en tu defensa. Como aquel pajarito. canto a mi Señor. Amén. Aleluya. Amén, dijo ahí nuestro hermano Francisco Orante. Con esa alabanza del pajarito. Dios lo bendiga, ¿no? Hay un hermano por ahí que le encanta mucho, mucho, mucho esa alabanza, así que yo creo que está escuchando, así que bendiciones para ti que escuchaste esta alabanza de Francisco Orante, el pajarito, por supuesto. Bueno, mis hermanos, en realidad pasó rápido la semana, ¿no, mi hermano querido? Sí, así es, pasó rápido. Así que bueno, pero ahora tenemos que esperar unos días más para poder otra vez, ¿no es cierto?, seguir escuchando estas hermosas alabanzas, palabras y oraciones al Señor. Esta alabanza que usted está escuchando de fondo, mis hermanos, nos anuncia que estamos terminando por hoy su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Solamente agradecerles, mis hermanos, hermanas, por acompañarse de nuestro Señor Jesucristo y con nosotros todos los lunes desde las 5 de la tarde, donde en Espacios FM 107.3. Hoy, como siempre, en la sala de sonido, Juan Carlos Reyes y su hermano pastor Erasmo Fernández en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo lunes a la misma hora y en la misma sintonía, si es la voluntad de Dios, por supuesto. Hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, le pido a Dios que cada día les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos. Dios no escucha tu oración. Dios no escucha tu oración. Si no te has reconciliado. Dios no escucha tu oración. Dios no escucha tu oración. Si no te has reconciliado. Y así estamos terminando por hoy de escuchar Palabra de Dios, oraciones y alabanzas al Señor, por su programa cristiano evangélico No Estamos Solos, por Espacios FM 107.7, desde Pedro del Río para el Gran Concepción. Conduce y dirige su hermano Erasmo. Nos escuchamos otro día. Te esperamos. Bendiciones.